respecto de la institucionalidad. Ya se han presentado 5 charlas anteriormente. ¿No? La primera fue con Carrillo, que venía del Museo Reina Sofía. La segunda fue con Camara Rodríguez, que es este vicerrector de la Universidad Pedagógica. La tercera fue con Osvaldo Sánchez, que es una persona que ha dirigido varios museos y venía de dirigir el Museo Arco de Nueva México. La cuarta fue con Marcelo Expósito, del programa de educación. Pero no soy independiente del MAPA y el pasado fue con Pablo Sotocol, que es la directora del Museo Experimental Electro. Y bueno, es realmente un placer tener a Gabriela. Creo que es muy interesante el trabajo que estaba realizando en la dirección del Departamento de Arte Visual y de la American Society, y yo creo que es interesante pensar justamente el proyecto intelectual que tiene, ¿no?, en torno al museo, una institución, no solamente un espacio físico, sino principalmente un proyecto intelectual, un proyecto crítico, ¿no? Me interesa mucho pensar cuáles son las líneas argumentales, ¿no?, que están poniéndose en juego, ¿no?, desde el espacio que Gabriela dirige. ¿Qué tipo de incidencia tiene el público, ¿no? ¿Qué tipo de construcción el público genera? Y también pensar lo que implica una institución que discute lo latinoamericano en un contexto como Estados Unidos, ¿no?, y en particular New York. Bueno, vamos a ver la presentación de Gabriela y luego podemos tener un diálogo colectivo en torno a ello. Es la directora del Departamento de Arte Visual de American Society y bueno, es una persona que ha trabajado de manera amplia y extensa sobre el arte latinoamericano, ¿no?, en numerosísimas exposiciones. Una de las últimas grandes que tiene por América Latina fue una revisión de la obra de Gordo Bataclar. Estuvo en Chile, en Perú, en Brasil, ¿no? Eso, ¿no? ¿En Colombia? Y bueno, yo le pedí que se centre en alguno de los proyectos que ella había curado para la propia sociedad, ¿no?, y a partir de esos proyectos pensar un poco cuáles son esos ejes discursivos. Y bueno, vamos a ver aquí varios casos que me parece que son muy significativos por la misión, ¿no?, de releer ciertos episodios artísticos, ciertos nombres que son más o menos conocidos dentro de la discusión latinoamericana, pero que la manera en la cual Gabriela ha puesto énfasis, yo creo que hay como un componente distinto, ¿no? Y bueno, creo que es una oportunidad fantástica para pensar también un modelo de institución como en América Society, que no es un museo, sino que es un espacio que activa, ¿no?, distintas dinámicas a través de las exhibiciones, pero que no tiene una colección. Yo creo que esto va a hablar también de ella, que es un modelo de institución que surge en las últimas décadas, ¿no?, y de alguna manera también propone un planteamiento crítico al modelo tradicional, moderno, del museo, que es por ejemplo este museo, ¿no?, que nace dentro de un proyecto, de una manera de entender la construcción artística que se viene replanteando. Creo que ahorita también pasamos en un momento en el cual la institución está en crisis profunda, ¿no?, y es importante pensar qué modelo nuevo se puede inventar para responder ante una situación que es radicalmente distinta, ¿no?, al momento en el cual esos grandes museos fueron construidos. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Marín. Te paso el micrófono, creo que te puedo apagar la luz para que... Sí. Bueno, gracias. ¿Necesito el micrófono? Sí. ¿Aló? ¿Me oye? ¿Aló? Bueno, gracias, Miguel, por haberme invitado y por supuesto Casal y Isfache y Alcal Muñoz por haber tenido la visión a largo plazo de crear este lugar de dudas, que es una plataforma de intercambio artístico e intelectual en Cali, que no es poca cosa, al Museo de la Tertulia, donde nunca había estado como venezolana, pero eso es muy interesante porque es un museo que está ligado a la historia de las exposiciones y me parece que demuestra en ese diálogo de sordos, que es un diálogo muy próximo, pero muy remoto al mismo tiempo, que existen unos mitos de la globalización que se deshace cuando uno realmente entra en ese tipo de historias marginales, periféricas, y que también tienen que ver con el tráfico de documentos y la historia de las ideas. Hay una apertura de los horizontes políticos, sociales y quizás siendo más optimista, cultural, que se condensa en una combinación muy vaporosa y muy neumática hoy en día, que mezcla la ambición histórica, la curiosidad y el miedo al otro, ¿no? Yo parto de este principio del miedo al otro porque trabajo en los Estados Unidos y estoy acostumbrada a escuchar siempre decir que no entiendo el arte latinoamericano, eso es una cosa que no es occidental, es muy remota y sin embargo estamos en el mismo hemisferio. América es una del norte, del centro y del sur, y sin embargo juego esto a menudo, ¿no? Lo veo en todos lados, y de personas cultas y de personas que no están cultas. Latinoamérica durante este periodo de paz americana, con drones incluidos, precisamente no escapa de percepciones a menudo complicadas de lugares donde se produce una visión que satisface un deseo de diversidad y novedad, pero realmente no es un deseo que entienda lo otro, un deseo siempre remoto, ¿no? Esa percepción parte de espacios concretos pero ilimitados que no están a nuestro alcance y que no son cercanos, y se imbrica a una condición que un teórico polaco denomina modernidad líquida, es decir, un tipo de modernidad viciosa, un lugar que no se puede sostener y que tiene que ver con una noción de tiempo, es un poco nuestra obsesión con el tiempo. Y la metáfora de Menutil en su capacidad de movimiento y volatilidad, que a diferencia de la noción de espectáculo de Guy Debord, que usan muchos artistas hoy en día y que creo que todavía sigue formando las ciertas prácticas contemporáneas, tiene que ver que no tiene que ver con una pasividad del consumo simbólico, sino que tiene que ver con una economía del tiempo, donde lo líquido es una metáfora de lo que se espacializa a través del tiempo. Por eso me interesan mucho estas dos cosas, ¿no? Todas estas cosas muy abstractas que estoy diciendo tienen que ver con un programa de artes visuales que tome en cuenta que donde estemos, en Quito, en Cali, en Osaka, en Cuba, donde sea, y Miguel sabe de eso, entra en ese circuito global. Las tecnologías de la comunicación nos hacen percibir que existe una geografía expandida más allá del Estado-Nación, cosa que a mí me parece como una aberración, porque el Estado-Nación sigue importando para muchos de nosotros. Y allí radica el fervor que todos sentimos, y no escapo yo a ello, de simpatía hacia los movimientos de ocupas en todas partes del mundo y también en su momento la primavera árabe, sin realmente comprometerse políticamente con lo que está sucediendo. Es decir, que la medida que nosotros tenemos esa especie de universalismo gaseoso, no nos comprometemos con nada, con las localidades. Y quiero citar aquí a Kuczynski, que me parece que es muy útil lo que él dice, que la globalización es una experiencia paradójica que nos lleva a abrir el consumo, actividades de tiempo libre e imaginarias que inexplicablemente nos atan a unos a otros. Los filmes, la radio, la televisión, los teléfonos, el internet nos sumergen en un flujo constante de noticias, imágenes y modas que llegan a algún lugar del planeta de manera que vemos privados de nuestra ración diaria de noticias de cada día. Rápidamente sentimos una pérdida, como si ya no pudiésemos ignorar lo que pasa en algún otro lugar, en otro país, con otra gente. Pero somos incapaces de relacionarnos con lo inmediato, con nuestro entorno local. La creciente apertura de nuestra relación con el mundo constantemente actúa contra viejas maneras de sentir y percibir las cosas. En un plano global, ya los días hay nuevos espacios de discordia, que son estos que yo acabo de mencionar, por ejemplo, los ocupas, lo que está sucediendo hoy en día en Turquía, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por mucha razón de ser, que constatan el aumento de una conciencia del mundo, ¿no? Una especie de repique en cadena. Reciclando fantasías y creencias, la sombra del terrorismo, el miedo al Islam, el espectro del imperialismo norteamericano y toda suerte de obsesiones fundamentalistas y miedos apocalípticos, ecológicos y epidemiológicos, que son apenas algunos de los venenos que contaminan y bloquean nuestra aproximación al mundo. Todos ellos son Bueno, este es yo trabajo con un lugar que se fundó en 1965 por David Rockefeller, un grupo empresario. Se fundó por la y para la Guerra Fría, un poco como una institución que iba a articular un discurso conservador de derecha para las artes visuales y la cultura en general. Sin embargo, en ese momento histórico, con toda esta contradicción que comporta organizar en nuestro campo liberal, humanista, una institución de esta naturaleza, allí en el año 68 se presentaron manifestaciones de vanguardia que en otro lugar no se hubiera podido presentar, y también se tradujo todo el mundo literario latinoamericano, incluyendo artistas de ultra izquierda del momento. Entonces, esas son las paradojas. Cuando yo empecé el programa de artes visuales, yo quise transformar esa sala en una sala de arte. Por lo tanto, yo quería reconfigurar el comité de asesores de artes visuales y nombrar algunos miembros destacados de la Academia Norteamericana, pero miembros que tuvieran algún tipo de afiliación con América Latina, como Tom Cummings. Interlocutor que yo tuve en ese momento. De allí salió una colaboración con la Universidad de Harvard, con el Instituto Rockefeller, que era como el primo hermano de la American Society. Y esta fue una exposición que salió de ese diálogo, que fue la exposición de Pedro Reyes, El Pusum to be Used, que me hizo a mí pensar en la importancia de hacer proyectos de artistas, donde el artista pudiera utilizar el espacio de una manera mucho más transgresora que lo que le permite el sistema de galería, y es posible hacerlo. Pedro Reyes es un intelectual y creo que él hizo un trabajo sobre la plusvalía económica, y a mí me gustó mucho ese proyecto, por eso lo presenté. Este es un sub y baja que se llama Leverage. Leverage. Es una operación económica, Leverage. Es como una especie de... El leverage es una igualación ficticia. Es como cuando a ti te promueven en un trabajo para que tú pienses que realmente tienes un nivel de paridad en una corporación. Lo interesante de esta pieza es que es una pieza que parte de una base constructivista, pero es un asiento contra 10 asientos, y la única manera que la pieza esté en equilibrio es que estén todos horizontales. Pero es una pieza muy bonita, y un proyecto que de alguna manera también tenía que ver con la situación. No pasa. Ahí está ese Pedro Reyes. Estamos probando la pieza aquí. Bueno, antes de esa exposición, lo que marcó, digamos, el comienzo de mi proyecto fue una exposición que se llamó Más allá de la geografía. La llamé un poco así porque era una ironía, ¿no? Obviamente nada puede ir más allá de la geografía, pero me pareció que era un comienzo como para entender qué había pasado ahí durante 40 años en el American Society, en esa sala de exposiciones que tiene un programa de artes visuales tan viejo que nunca ha dejado de existir, que es privado, que es gratuito, y que por ejemplo ha presentado manifestaciones muy transgresoras como el fashion show que hizo Eduardo Costa en el año 68, o el Minuco de Marta Minujín en el año 68 también. Entonces, esta exposición, yo tomé la historia de exhibiciones de la American Society, lo que hice fue que llevé algún conjunto de obras de esa historia de exposiciones y las puse como documentos. Es decir, las pinturas de allí no son pinturas ni son objetos, son documentos. Entonces hice como una especie de conversión de la historia en documento. Fue un experimento que funcionó, que tuvo que ver con examen de qué había pasado durante momentos de censura, si el multiculturalismo se había entendido, cómo se había entendido, qué había pasado con el arte colonial, cómo se habían entendido los movimientos locales, etc. Creo que fue una buena evaluación. Saqué un libro, invité a algunos de los críticos más importantes de América Latina a escribir, como Pablo Herbinghoff, Alexander Alberro, que no es norteamericano, es latinoamericano, pero es especialista en arte conceptual, Andrea Yunta, Beverly Adams, etc. Tom Cummings. Yo creo que ese libro, Ana Inich López, ese libro de alguna manera compendia esta propuesta, ¿no? Aquí ven, esta obra de aquí se llama Anaconda, mapa de Chile, de Juan Downey. Es un mapa de Chile iluminado por Juan Downey en una caja, dentro de la cual hay una anaconda viva que vive allí durante la exposición y se desplaza por el mapa. Es una metáfora del capital en Chile, los intereses del capital minero en Chile y cómo esos intereses de alguna manera minaron literalmente las bases democráticas cuando se le da el golpe a Allende, ¿no? Una metáfora de la dictadura chilena, en dos palabras, ¿no? Esa obra fue censurada dos veces, una vez en el American Society en el año 71 y otra vez fue censurada en Exit Art en Nueva York, dos veces fue censurada en la misma ciudad. Entonces yo la puse con toda la documentación de la censura y quiénes fueron los censores y por qué se censuró, y creo que fue una buena manera como de entender que era otro momento histórico y que no es el de ahora. Y eso es una de las piezas más importantes de Juan Downey. Aquí está una obra de Gego. Gego hizo su reticularia en el American Society en el año 69-70 y es el único lugar donde ella la hizo fuera de Venezuela y en Alemania, en una versión no exactamente reticular, era más bien una versión muy teatral que hace muy posteriormente, antes de morir, en la ópera de Frankfurt. Ahí estaba toda la documentación de la pieza también. Y aquí, yendo un poco más adentro de la Guerra Fría, yo le pedí a Victoria Norton, le sugerí que hiciera una exposición sobre, partiendo de la supuesta continuidad entre el presente y el pasado argentino. Es decir, mi presupuesto era, ¿existe una continuidad entre la generación del Vitela y los artistas contemporáneos? ¿Es una relación nostálgica? ¿Hay una continuidad? ¿Cómo es esa continuidad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se problematiza? Y Victoria hizo una exposición que se llamó Beginning with a Bang, que es esta que les estoy haciendo. Esta es una obra de Ana Gallardo, detrás de una máquina de Caro. La exposición tenía una habitación completa documental donde se presentaba una especie de progresión o de estudio que hizo Victoria con un grupo de historiadores jóvenes que partía desde el momento cuando los artistas decidieron quemar sus obras y destruirlas, las del Vitela, por una razón de censura, se fueron a Tucumán Arda, y el momento en que sucedieron una serie de hechos históricos que concluyeron con la censura generalizada y con la desaparición de muchos intelectuales y en la diáspora de los artistas de Argentina, ¿no? Entonces, esta sala documental era muy importante porque tenía documentos que el público podía tomar y llevarse, aparte de ver esta historia, ¿no? Tenía inclusive sonidos originales de Vitela que uno no tiene acceso a esos materiales. O sea, que sí, creo que fue una cuestión muy reveladora desde el punto de vista del aparato discursivo que Victoria puso a la disposición. Partiendo un poco de esa historia también, del año 68 y de la Guerra Fría, yo hice una exposición de recuperación de los materiales de archivo de un proyecto que hizo Marta Minujín, que es muy oscuro y que de alguna manera se adelanta a la invención de las redes sociales. Se llamó Minucódigo. Minucódigo fue muy complicado como proyecto, pero les puedo decir que consistió en cuatro fiestas con los cuatro grupos sociales que en ese momento eran fundamentales para configurar un campo de poder en el mundo simbólico, no solamente de las artes, sino de la cultura. Eran el mundo de las finanzas, el mundo de la política, el de la moda y el del arte. Marta hizo cuatro fiestas separadas con estos grupos, con personas muy VIP de estos grupos, opinion makers, gente que dicta modas y que son gente de poder, y lo filmó en cada cóctel. Luego ella, después de filmarlo, editó los materiales de manera que se proyectaba cada grupo en todas las paredes de la galería y, e invitó a una fiesta a todos los grupos mezclados para que fueran y se vieran reflejados en las proyecciones en una situación diferente que era fiesta separada. Es decir, los unió espacialmente y por otro lado generó una especie de relación voyerística narcisista con estas personas que se reconocían en esa situación social que Marta generó. Lo interesante de esta exposición no solamente es que ocurrió en el mismo lugar donde se generó el proyecto 40 años después, sino que Marta Mirohín perdió los archivos y yo los recuperé. Entonces fue una recuperación de archivos también, y también una manera de ver a Marta Mirohín como una artista muy seria y muy coherente, que hizo tres proyectos fundamentales, uno Simultaneidad y Simultaneidad, que fue probablemente el primer proyecto global que se hiciera performático global, luego este, y luego uno que hace en Canadá, que son, los tres están íntimamente ligados, no solamente en cuanto a las estrategias que Marta usa, sino en cuanto a los materiales que usa, material humano sobre todo, ¿no? Marta Mirohín, se suele creer que Marta Mirohín es una artista que se ha entregado a los excesos del espectáculo, y pienso que Marta Mirohín es una artista muy sofisticada que conocía la teoría estructuralista de los sociólogos franceses del momento. De hecho, yo conseguí una carta de Roland Barthes en su archivo y elementos de esa naturaleza que me hicieron ver a Marta como una artista que estaba absolutamente informada de todo esto y que usa eso y lo lleva al mundo del performance. Esto es parte de la recuperación de Minu Couto. En fin. En la misma vena, Antonio Manuel es un artista que fue fundamental para la vanguardia brasileña de los años, de finales de los años 60, comienzos de los 70. Es un artista que surge en esa transición entre el neoconcretismo y el tropicalismo. No puedo decir que es un artista conceptual, no puedo decir que es un artista neoconcreto, tampoco puedo decir que es un artista pop, es todo ello en un solo artista. Y es muy interesante de estas figuras híbridas. Pienso que hay una sobresimplificación del trabajo de Antonio Manuel. Él es fundamental para la historia del performance, pero también es fundamental para entender la importancia del ready-made en el arte brasileño de los años 60. Este es Antonio Manuel explicando sus planes en la exposición que le hicimos entre Claudia Carriamán y yo en el 2011. Aquí está una caja que se llama Corpo Obra, donde está él en una de las múltiples vías que tiene el performance que él hizo en el Museo de Arte. Esto es una obra sobre la censura, es decir, es una obra que hay que destapar para destapar las noticias que tienen que ver con hechos sangrientos. En el momento que se dio a conocer en Brasil como los años de Chumbo, que fueron los años más duros de la dictadura, fue el 64 al 72. Siguiendo con ese linaje de entender el arte brasileño más allá de la simplificación de la geometría y de lo concreto y de Oiticica y de Jacquard, que creo que han sido como las figuras que de alguna manera, sin proponerse, los artistas nunca tienen la culpa de esa simplificación, que han absorbido toda la historia del arte brasileño. Y un poco para explicar cuál ha sido como esa vertiente social del arte brasileño, también hice una exposición con los artistas Díaz y Ripley, que son brasileños y suizos, es un dúo, trabajan en situaciones así como nomádicas. Y esto es una exposición que tiene que ver con el nomadismo de la globalización, pero también mucho con esta base muy fuerte social. Paola Trope también pertenece a este grupo. Fue como una especie de esquema que yo hice de entender un poco por qué el arte brasileño parte de esta raíz social. Paola Tropa es una fotógrafa brasileña que trabajó en varios proyectos con niños de la calle y favelas. Y este es un trabajo que ella hizo en colaboración con el Morro de Pereira en Río de Janeiro, con niños, con muchachos adolescentes de esta favela. Hice un simposio con José Luis Falconi en Harvard, donde invitamos a especialistas a hablar del problema de trabajar con minorías, no solamente sociales sino étnicas, y también problematizando un poco la estética relacional que en ese momento había también como por ser simplificado en funciones de artistas latinoamericanos. Fernel Franco fue una exposición que hizo María Llovino, y esta es una exposición de un solo proyecto de Fernel, de los amarrados. Y lo interesante es que aquí pusimos a disposición unas vitrinas con todo el proceso que llevó a Fernel de la fotografía documental a este proyecto. Entonces se vio como la mirada de Fernel, cómo Fernel pudo elaborar un discurso que no era estrictamente documental, pero que partía de una base documental muy fuerte. Hicimos también una mesa redonda con Susan Meiselas, una fotógrafa documentalista muy importante, y con una historiadora de la fotografía, Sara Llover. Y María Llovina, por supuesto. En este mismo tenor, Milagros de la Torre es una fotógrafa. Todos estos proyectos han sido importantes porque de alguna manera me permiten a mí entender las problematizaciones del arte social más allá de lo que ustedes llamaron aquí en Cali la porno miseria. Es decir, esa especie de convalidación del miserabilismo condescendiente y colonial que existe sobre la pobreza en el tercer mundo, ¿no? Y era una mirada que buscaba entender eso más allá de este problema de la porno miseria, sin menoscabar para nada la fotografía documental. Pero creo que hay una serie de fotógrafos de los años, fotógrafos, artistas que trabajan con fotografía a partir de los años 80, 90, tenemos uno presente aquí, que han elaborado un discurso que se encamina a esa dirección, ¿no? Milagros de la Torre es una de ellas, y Milagros de la Torre es un proyecto que se llama Bajo el Sol Negro, donde ella se apropió de las fotografías de los minuteros en el Perú, en el Cusco, fotografías que son retocadas para aclarar la piel de los fotografiados, y que Milagros tomó esos descartes con la capa de mercurio cromo que se aplica para aclarar las pieles y para embellecer a las personas que se quieren retratar como si fueran blancas. Es un proyecto que fue muy importante, lo curó Edward Sullivan, y lo hicimos simultáneamente en el American Society y en el Museo de Arte de Lima, en el Perú, simultáneamente. O sea, que fue importante llevar este discurso al norte y al sur, no hacerlo solamente en Nueva York, sino también, de alguna manera, repatriar a Milagros de la Torre en Perú. Esto lo curó Edward Sullivan. Aquí hay algunas imágenes. Esta exposición, Carlos Cruz Díez, Informado por el Color, fue la primera exposición que se hizo en los Estados Unidos de Carlos Cruz Díez. Y yo tengo una relación muy particular con Cruz Díez porque lo conozco desde que era niña, y yo siempre quise hacer una exposición a Cruz Díez como un investigador del color que es, y no como un artista cinético, lo cual me parece una simplificación muy burda. Y entonces hice un trabajo de archivo y le propuse a dos personas que curaran esta exposición, un poco en colaboración conmigo y con Cruz Díez, que fueron una exposición sobre la investigación de Cruz Díez desde lo que él llama lo social hasta la desmaterialización del color. Inclusive, me tropecé con materiales muy interesantes, como por ejemplo cuestionarios que Cruz Díez hizo después de mayo del 68 en París, en Odeón, cuando fue seleccionado para hacer una obra pública en un lugar muy controversial, que era el metro de Odeón, donde donde ocurrieron casi todas las manifestaciones estudiantiles en contra del establishment académico y del gobierno conservador de Francia. Es decir, que Cluzier estaba absolutamente consciente de las condiciones históricas en las cuales él estaba trabajando, y trabajó en colaboración con la Universidad de la Sorbona haciendo esta encuesta, ¿no? Esta exposición creo que fue muy interesante con los materiales que también puso, aparte de esta bellísima versión de la cromosaturación. Ven, ahí en la vitrina con todos estos materiales. También había una sala dedicada a las fisicromías primeras, desde la número 1 hasta la número 24. Y siguiendo en esta línea de entender que la abstracción no solamente ofrece una plataforma formal y que de alguna manera estructura las sociedades caóticas en América Latina, yo quise hacer una exposición con un artista venezolano que se llama Arturo Herrera, que tiene que ver con lo queer, con el género. Y ese es Arturo Herrera, que trabaja, vamos a decir, en una especie de construcción de lo sexual, de las imágenes masivas, y las lleva a una especie de estudio del collage. En este caso, Arturo es un proyecto que nunca había hecho, nunca había podido hacer en una institución en Nueva York, sino un artista conocido, pero no lo había podido hacer, que es una instalación dedicada a Lenoz, las bodas de Stravinsky, que es una pieza que es revolucionaria, mucho más que la consagración de la primavera, que este año cumple 100 años. Y que Arturo hizo una película estructuralista con esta, apropiándose de la música de Lenoz. Y esta es la instalación, que es muy bella, la hizo con un programa de software que él creó, que es un programa aleatorio. Es decir, esta exposición era un gran homenaje a la historia del collage. Y también una exposición de archivo, un poco pensando en la importancia que tuvieron, que tuvo la música y los ballets rusos en la historia del collage. Son algunas imágenes. Finalmente, esta es una exposición de, finalmente pude hacer la exposición de Gego que le mencionaba Miguel hace rato. Es una exposición donde intentamos cuestionar algunos mitos que existen sobre la reticularia de Gego. Por ejemplo, muchos teóricos dicen que Gego no hacía sketches, que Gego siempre es, o sea, creaba de la nada. Gego no solamente hacía sketches, sino que hacía planos muchas veces. Y dejó una serie de cuadernos con anotaciones muy exhaustivas de cómo iba a ser, cómo iban a ser algunos proyectos de ella, ¿no? Esto no menoscaba para nada el trabajo de Gego, sino que lo enriquece y muestra una dimensión más de su faceta como arquitecto. La relación de Gego con lo textil, la relación de Gego con la diáspora judía, con el exilio, con su condición de mujer, etcétera, etcétera. Son aspectos biográficos que se han evitado siempre a la hora de historizar a Gego. Es todo lo que hicimos también explorar aquí. Esta es una alfombra de Gego que la usó en su casa. Y estaba la alfombra en relación a algunos grabados, alguna gráfica que ella hizo en los años 60 y 70. Y aquí hay esta imagen corresponde a un homenaje a Gego que hace una artista cubana en el exilio que vive en Miami, llamada Consuelo Castañeda. Esta fue una exposición que forma parte de una serie de tres exposiciones que de alguna manera invitan a los artistas a tomar el valor de la propiedad de la American Society. Por eso se llama For Rent, se renta, se diría en español. Y entonces es como entregarles el valor de la propiedad inmobiliaria para que ellos hagan obras que no tienen ningún tipo de valor inmobiliario, pues es una obra que se va a deshacer en el momento, es un society específico. Este homenaje a Gego lo hizo Consuelo Castañeda porque Gego hizo allí la reticularia y ella quiso recordar un poco ocupó ese momento. Y ella hizo algo mucho más interesante que el homenaje a Gego, que quizás es muy hermoso y podemos pensar que es hasta decorativo, pero no, eso generaba un espacio de interacción. Mucha gente se acostaba y se quedaba horas allí. Pero ella no quería hacer una exposición sobre su trabajo, porque ella, su trabajo quedó despedazado con el exilio en Miami, y ella quiso representar su trabajo en un wallpaper, en papel tapiz. Entonces ella hizo un diseño de toda la historia suya desde La Habana hasta Miami, hasta publicaciones que no circularon mucho, todo en wallpaper, con un centro de documentación donde estaba toda su historia, la biografía de ella, el problema que su familia tuvo con la seguridad cubana, etcétera, etcétera. Una posición muy delicada y a mí me gustó mucho cómo ella resolvió ese asunto del exilio, ¿no? En el medio del espacio dedicado a Gego que ella hace y este papel tapiz, invitamos a unos cineastas escoceses a presentar un proyecto que hicieron en La Habana y en Miami, que era como unir esos dos extremos que Consuelo Castañeda había dejado, que son un poco la gente que está dentro y fuera de Cuba, cómo unir eso. Es la misma gente, ¿no? Es un millón fuera, un millón dentro. Y estos cineastas propusieron filmar a dos cantantes, uno en La Habana y otro en Miami, cantando Guantanamera. Y es una película muy bonita que los une, que une a las dos Cubas. Sin reconciliarlas, por supuesto. Y hablando de esta revisión de los modernismos, este es el último proyecto que les voy a presentar. Esto es una exposición. Segunda instalación de For Rent, se renta. Marc Latamy, un artista martiniqueño que hizo una. ¿Cómo diría yo? Un examen de cómo se representó la negritud en la vanguardia europea. Y esto lo llevó a la metáfora del absente, del absenta, del ajenjo. Ustedes saben que el ajenjo era una bebida que se tomaba en el siglo XIX, en el siglo XX todavía se tomaba y producía alucinaciones. El ajenjo, cuando fue proscrito de Europa, se produjo en Martinica. Pero Martinica también fue el lugar donde los surrealistas produjeron un núcleo muy importante de pensamiento de postcolonial, y Marc Latamy no solamente trabajó con el ajenjo, sino también en un salón que él montó con la historia de cómo se había representado Martinica a través de la vanguardia europea, y particularmente en dos figuras de mujeres, la amante de Marc Ryan, se llamaba Adri, que fue la primera modelo negra que aparece en Harper's Bazaar, y fue amante de Man Ray, y él le pinta un retrato donde ella escribe en creol, ella siempre me amará, una cosa así. Pero es la primera vez que en la historia de la pintura europea aparece el creol como lengua, ¿no? Entonces fue como una especie de elaboración de cómo se escribe la negritud y lo colonial dentro de, o cómo se excluye dentro del modernismo europeo. Y eso es todo. Antes para poder tener un contexto más amplio. todos los usuarios, porque quieren saber, que quieren tener acceso a objetos primarios. Pienso que estas dos cosas me abrieron un poco la cabeza y me hicieron entender que si bien el proyecto de Verificar era importante como un proyecto como de instalación de historiográfica, había que hacer proyectos de microhistorias y que esos proyectos de microhistorias de alguna manera tenían que atacar problemáticas que ni siquiera localmente se han reconocido y que quizá en Estados Unidos se puede hacer este reconocimiento. A lo mejor no se puede hacer en Venezuela, en Perú, en México, en Brasil, pero sí se puede hacer en los Estados Unidos porque hay un foro intelectual que lo permite. Y en ese sentido, creo que de alguna manera mi proyecto está en diálogo con esa gran empresa intelectual que. Hablado de lo que interesaba el sentido de estas exposiciones tiene que ver con cuestionar ciertas miradas simplificadoras latinoamericanas, ¿no? Sí. Que han quedado como estancadas en ciertas categorías, ¿no? En ciertos conceptos o mitos, como tú también lo has referido, ¿no? Y quería saber qué tipo de recepción han tenido las exposiciones, porque naturalmente, digamos, creo que hay un público local, ¿no? que atiende las exposiciones y que naturalmente, digamos, en términos sensibles está afectado, pero también hay un público que no es el neoyorquino, que es como, digamos, latinoamericano, que también está participando en ese diálogo. Entonces quería saber cómo tú sientes la recepción de esos proyectos y qué aspectos de esa recepción, sea crítica o no, puede ser importante para ti, ¿no? En términos de replantear un poco la significación de la exposición, el alcance. Transnacional que no estaba circulando por canales que la economía o ideológico, que esté vinculado a una idea particular de arte. Estaba conociendo el trabajo de la PAC, un espacio Yeah. Este, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? ¿Habías estado en México? No. Pero quería venir acá por las películas como el Bozo y de sí, de Brooklyn. Porque me parece como una ciudad mítica. Para mantener tiempo es muy importante, está Oscar, está Roldán, o sea, era tu niño, voy a decir. Hay artistas muy interesantes en Cali, bueno, los más conocidos son Oscar y Roldán, pero